Nosotros antes teníamos unos espacios que se llamaban horas institucionales, que eran 80 minutos cada 15 días, directivos que lo utilizaban para eso, para autocapacitarnos, digamos. Pero bueno, el gobierno decidió sacarnos esos 80 minutos, no hacemos más. Entonces ya ni siquiera ese espacio de capacitación tenemos. Y después están otras capacitaciones que son cursos muy cortitos, que son de vez en cuando, y si no tenés que pagar alguna universidad a distancia para poder capacitarte. Debout les dames de la terre, debout les forces de la faim, la raison tournant entre la terre, c'est l'éruption de la fin. Du passé fait entendre le hasard, où l'esclave debout. Le monde va changer la base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est le lutte qui n'a de reprendre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est le lutte qui n'a de reprendre nous. L'internationale sera le genre humain. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate.